Santiago, te estoy buscando, te sigo y te seguiré buscando. Más allá de intuir dónde te tienen, es difícil encontrarte. Cuando esta pesadilla comenzó, nuestro hermano Germán escribió una carta que se llama Carta a un Gendarme Bueno y pedía la colaboración de los gendarmes. Confieso que me ilusioné, creí que podía funcionar para que apareciera rápido. Ahora estoy convencido de que no existe la bondad en los gendarmes, ni en los jefes que participaron en la represión en la comunidad mapuche. Junto a ministros, jueces y fiscales. Solo cuidan sus intereses. No sé cuánto tiempo va a llevar encontrarte mientras buscamos la verdad. Sé que tal vez hubiera sido distinto si te quedabas en casa y no salías a reclamar por los demás protegidos, por los más desprotegidos, perdón, por las causas justas, por los pueblos originarios. Pero no me voy a detener en detalles. Hoy, como todos los días, me vuelvo a preguntar dónde está Santiago. ¿Tan difícil es pedir que te devuelvan? Quiero que los viejos, la abuela y toda la familia dejen de sufrir y que esta pesadilla termine. Quisiera preguntarle a la autoridad máxima de nuestro país, al señor presidente Mauricio Macri y a todos sus ministros. Quiero preguntarle dónde está Santiago Maldonado. Muchas gracias. Que aparezca con vida urgente. Lo necesitamos por el bien de todos y por todos los Santiagos que hay dando vueltas. Gracias a todos. Muchas gracias por venir y por apoyarnos de corazón.